Muy bien, vamos a iniciar entonces la sexta conferencia denominada Los Tribunales Internacionales de Posguerra y su contribución al derecho internacional humanitario. Nuestro moderador en esta tarde y en la sexta conferencia es el señor Juan José Ruda Santolaria, egresado del Colegio Jesuita de la Inmaculada, estudios Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado en Ciencias de las Religiones, Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Actualmente es asesor jurídico del Gabinete Especializado adscrito al Despacho Ministerial, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ha desempeñado el cargo de asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú desde junio del 2007 hasta enero 2011 y secretario de la Comisión Consultiva DOC del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre delimitación marítima con Chile. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, La Haya. Es profesor asociado del Departamento de Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha dictado también en la Maestría en Ciencia Política, Convención en Relaciones Internacionales y de Procesos de Integración y Seminario de Tesis en la Maestría en Derecho Internacional Económico. Ha sido también docente de la Academia Diplomática del Perú. Ha sido distinguido por el Gobierno de España con la Cruz de Oficial de la Orden Mérito Civil. Autor del libro Los Sujetos de Derecho Internacional, el caso de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Doctor, adelante con la mesa correspondiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los distinguidos integrantes de la mesa y muy buenas tardes también a todos ustedes, señoras, señores. Quiero, en primer lugar, agradecer la generosidad de los organizadores de esta importante actividad por el hecho de haberme permitido compartir con ustedes en el desempeño de esta tarea como moderador de la sexta conferencia. Y como muy bien ha señalado la presentadora, esta sexta conferencia abordará el tema los tribunales internacionales de posguerra y su contribución al derecho internacional humanitario. Para ello, contamos en la mesa con muy distinguidos expositores. En primer lugar, quiero poner de relieve la presencia de don Francisco Resec. Él tiene estudios de Derecho, es doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de París y cuenta a su vez con un diplomado en Derecho por la Universidad de Oxford. A su vez, ha sido profesor de Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la Universidad de Brasilia, en la Facultad de Ciencias Sociales también y profesor de Derecho Internacional en el Instituto Río Branco. Por otro lado, ha sido profesor en la reputada Academia de Derecho Internacional de La Haya, procurador y subprocurador general de la República en su país, el Brasil, así como ministro del Supremo Tribunal Federal. De otro lado, ha tenido también importantísimas funciones, tales como la de presidente del Supremo Tribunal Electoral, ha sido ministro de Estado de su país en la cartera de Relaciones Exteriores y, adicionalmente, ha sido juez de la Corte Internacional de Justicia hasta 2006, el más importante tribunal internacional del mundo. Es abogado y consultor y, por supuesto, experto en la materia que hoy nos convoca. Igualmente, contamos con otra distinguida experta nacional en la materia, la doctora Elizabeth Salmón. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, en España. Es profesora principal a tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y, a su vez, ejerce la tarea de coordinación de la maestría en Derechos Humanos en la propia Universidad Católica y es directora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta Casa de Estudios. Ha sido profesora visitante en distintos centros a nivel internacional. Quiero poner de relieve su tarea como profesora visitante de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Carlos III de Madrid. Y, por otro lado, es miembro del comité editorial de la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja y la revista brasileña de Estudios de Derecho. Tiene, sin duda, una importante vinculación con la materia a partir de su tarea docente, de investigación y de publicación. Y en ese sentido, en su haber, hay publicaciones tan importantes como el derecho internacional humanitario y su relación con el ordenamiento interno de los estados, las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos, introducción al derecho internacional humanitario, entre otras. Se ha desempeñado igualmente como asesora externa del Ministerio de Justicia durante el gobierno de transición que encabezó el doctor Valentín Paniagua, y por otro lado también como asesora externa del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como también de las Naciones Unidas. Y finalmente, poner igualmente de relieve la presencia en la mesa, en calidad de expositor para esta sesión, del doctor Alberto Chipiú Carpio. Él es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y ha realizado estudios de maestría en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima. Igualmente, ha seguido cursos de capacitación en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, Estados Unidos de América, en el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, así como en el Instituto Raúl Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Suecia, y en el Instituto de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Ha realizado igualmente una pasantía en la Sala Cuarta o Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Por otro lado, a nivel docente, ha dictado cursos vinculados al derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, los derechos humanos y análisis de jurisprudencia en la Universidad San Juan Bautista, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad de Posgrado de Derecho y la Unidad de Posgrado, perdón, de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad se desempeña como coordinador general del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional del Perú. Dicho esto, y destacando el honor que me cabe ser moderador de una mesa con tan distinguidos especialistas, no me quiero alargar más en esta presentación y simplemente compartiré con ustedes la secuencia que vamos a seguir. En primer lugar, tendremos las exposiciones de los distinguidos miembros de la mesa, empezando por la doctora Elizabeth Salmón, a quien sucederá en el uso de la palabra el doctor Alberto Chipiú, y finalmente intervendrá el doctor José Francisco Resec. Después pasaremos a un turno de preguntas y finalmente haremos una valoración final de esta temática. Dicho esto, entonces, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Elizabeth Salmón. Gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Quiero sumarme en primer lugar a mi agradecimiento al almirante Mesa, a los organizadores de estas jornadas, que me parece que tienen un valor muy, muy importante para la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en nuestros países. El tema que me han pedido tocar en esta oportunidad es la contribución de los tribunales internacionales de la posguerra al derecho internacional humanitario. De esta manera, he pensado en dividir esta presentación en tres partes. En una primera parte, quiero referirme a cuáles son esos tribunales internacionales de la posguerra cuyo trabajo ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. En segundo lugar, deseo plantear algunas ideas también con relación a por qué son importantes estos pronunciamientos de los tribunales internacionales, qué valor tienen en buena cuenta para los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. Y finalmente, en una tercera parte de la exposición, lo que voy a intentar hacer, porque es una tarea bastante compleja, es identificar los logros más importantes que contribuyen a delinear el actual derecho internacional humanitario. Yo creo que en estos momentos nos encontramos frente a un derecho internacional humanitario mucho más vivo, más dinámico, más flexible y más adaptado también a la conflictividad contemporánea. Entonces, en esta última parte de la exposición, lo que pretendo hacer es identificar algunas de las principales contribuciones que han hecho. No es posible, creo yo, plantearnos todos, porque hay cuestiones muy técnicas, de procedimiento, muy específicas, que creo que no vale la pena siquiera planteárselo en tan breves minutos, porque probablemente el resultado sea solamente dar una mirada demasiado general, esas miradas que a veces confunden y no aclaran las cosas. Entonces, en primer lugar, cuando me planteo la idea de qué tribunales son estos que han contribuido al actual derecho internacional humanitario, creo que estamos hablando básicamente de cuatro clases de tribunales. Uno, primero, van a ser los tribunales de Núremberg y de Tokio, que son los tribunales que se crean al finalizar la Segunda Guerra Mundial para dar respuesta a los horrores cometidos durante este enfrentamiento. Y si bien no se trata de tribunales internacionales en sentido estricto, porque como sabemos es el juzgamiento que se lleva a cabo por parte de los vencedores a los vencidos, creo que sí es importante destacar que se trata de la primera vez en que los ganadores usan la justicia penal no nacional para juzgar las atrocidades cometidas durante la guerra. Entonces creo que la importancia de los tribunales de Núremberg y de Tokio, más allá de todas las críticas que se puedan hacer a estos tribunales, consiste precisamente en que es la primera vez que los vencedores usan el derecho, la justicia penal, no la nacional, sino intentan crear una cuestión que es la justicia internacional, penal internacional, para enfrentar las atrocidades cometidas. En segundo lugar, y ya hablando de tribunales internacionales más propiamente, creo que debemos prestar especial atención al caso de los tribunales ad hoc. Cuando digo tribunales ad hoc, evidentemente me estoy refiriendo al Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, creado en el año 1993, vía resolución 827 del Consejo de Seguridad, y el Tribunal Penal para Ruanda, que es del año inmediatamente siguiente, que es del año de 1994, y se creó mediante la resolución 955 del Consejo de Seguridad. Estos tribunales ad hoc son los primeros ejemplos históricos, creo yo, de justicia penal internacional propiamente dicha, y no solo la aplicada por parte de vencedores a vencidos. Y creo que, además, son importantes porque vienen a mostrar un momento que se estaba viviendo en estos años en la comunidad internacional, que era el fin de la Guerra Fría, 1989, posibilidad de mayores consensos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el creciente impacto de los derechos humanos. No es lo mismo hablar de los derechos humanos en la década de los 50 que en la década de los 90, y también un hecho fáctico, y es que ni en Ruanda ni en Yugoslavia era posible recurrir a la justicia nacional. Como ustedes saben, el conflicto de Ruanda fue terrible en costos humanos, y hay estudios que demuestran que al finalizar el conflicto en Ruanda solo había 5 abogados en todo Ruanda. 5 personas, 5 profesionales de derecho. Como se pueden imaginar, con este escenario era imposible intentar siquiera aplicar la justicia nacional. Entonces yo no llegaría a una idealización de los tribunales ad hoc, porque finalmente creo que fueron un sustituto, no fueron una reflexión jurídica sesuda la que llevó a crear esos tribunales, sino más bien un sustituto de una acción que debió haber sido mayor, quizá por parte de la comunidad internacional. Ustedes saben que en Ruanda la comunidad internacional tardó muchísimo en reaccionar frente al genocidio que se estaba cometiendo allí, y en cierta medida la creación de los tribunales ad hoc viene de alguna manera a sustituir la ausencia de una medida más firme, más clara por parte de la comunidad internacional. En todo caso, creo que hacen una contribución maravillosa, ahora la voy a señalar, pero creo que es importante tener en cuenta. Además, es importante tener en cuenta porque en el caso del Tribunal para la Ex Yugoslavia tenemos 54 casos terminados, o sea, 54 sentencias tremendas que han contribuido al desarrollo no solo del DIH, ciertamente, el derecho internacional humanitario, pero me interesa centrarme en eso, Y en el caso del Tribunal de Ruanda estamos hablando de 46 sentencias concluidas, 46 casos concluidos. Entonces estamos hablando de casi 100 sentencias que evidentemente hay que estudiar, hay que conocer, porque no podemos seguir hablando del derecho internacional y humanitario tal como se hizo en 1949 con los convenios de Ginebra y abstraernos de todo este desarrollo posterior. En tercer lugar, quisiera señalar a los tribunales mixtos. Como ustedes saben, los tribunales mixtos, básicamente Sierra Leona, Camboya, Irak, Líbano, son interesantes porque es un mecanismo intermedio en que se aplica justicia internacional, pero en sede nacional, por parte de tribunales que tienen composición internacional, pero también composición nacional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sierra Leona han empezado a producirse una serie de sentencias sumamente interesantes sobre una serie de temas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de violencia sexual contra la mujer en los conflictos armados, utilización de métodos no permitidos por el DIH, etcétera, que son particularmente relevantes. Entonces, estos tribunales mixtos creo que son una solución muy moderna frente a la demanda de justicia internacional, pero que esté vinculada a la justicia nacional, que tenga visibilidad en el plano nacional, que se hable el mismo idioma, que sea más económica, que esté en el propio país, y son hoy en día un patrón de desarrollo muy importante. Y finalmente, creo que cuando hablamos de los tribunales que han contribuido al DIH, no podemos dejar de mencionar lo actual, lo más reciente, que es la Corte Penal Internacional, que fue creada por el Estatuto de Roma en el año 1998 y que entró en vigor en el año 2002. Este Tribunal Penal Internacional, del cual el Estado peruano, como todos los estados sudamericanos, es parte, los estados latinoamericanos han sido estados muy entusiastas con la Corte Penal Internacional, todos los estados de Sudamérica somos parte de este tribunal, solo en segundo lugar después de Europa, somos la región que más iniciativas ha tenido con el tribunal, probablemente porque no tenemos ningún caso, pero la Corte Penal Internacional, como saben, todavía no ha resuelto ninguna sentencia hasta el momento. Tiene juicios que está llevando a cabo, todos contra personas que han cometido estos delitos en el África, lo cual también está siendo objeto de muchas críticas, pero también está ahí presente lo que dice el Estatuto de Roma con relación a la Corte Penal Internacional. Entonces, en primer lugar, una primera conclusión a la que me gustaría llegar es que cuando estamos hablando de tribunales que contribuyen al DIH, creo que debemos centrarnos en estas cuatro experiencias de la comunidad internacional, algunas con más desarrollo que otras, pero es de esto de lo que estamos hablando. En segundo lugar, quisiera señalar, pasando a la segunda parte de mi exposición, que estos tribunales que he señalado, que he reseñado, ya entrando al tema del derecho internacional humanitario, creo que responden, de un lado, a la proliferación de conflictos cada vez más caóticos, más brutales en la humanidad, conflictos con un nivel de comisión de crímenes altísimo, con un nivel de participación, por ejemplo, en los últimos conflictos de niños en grandes cantidades, de violencia sexual contra la mujer, de armas que causan efectos nocivos. Y por otro lado, también creo que la creación y proliferación de estas instancias internacionales tienen que ver con la ausencia de normas que regularan la violencia intraestatal. Es decir, como ustedes saben, la parte mayor del derecho internacional humanitario tiene normas escritas sobre los conflictos armados internacionales. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, no son los conflictos internacionales los que proliferan, sino más bien los conflictos no internacionales. Entonces, sin embargo, esa realidad no llevaba aparejada un desarrollo normativo. Y creo que esos tribunales también son una necesidad de responder a esto. Una ventaja que veo yo de la creación de estos tribunales, y con esto ojo que yo no quiero decir que lo mejor sea un tribunal internacional, yo creo que lo mejor es que los propios tribunales nacionales administren justicia, cumplan con sus obligaciones, y mejor que eso todavía sería que no hubiera este tipo de actos. Pero los tribunales internacionales, sin embargo, creo que tienen la gran ventaja de tener efectividad porque se crean a través de instrumentos vinculantes, tienen una mayor visibilidad en la opinión pública internacional, y creo que también es importante porque vienen de alguna manera a romper esa cultura de la impunidad. Es decir, a dar un mensaje claro de que los crímenes, donde sea que se cometan, van a ser perseguidos, si no por el Estado donde se cometieron, sí por una justicia internacional. Entonces yo creo que eso tiene un efecto que de repente en este momento no podemos decir, la justicia internacional ha evitado que mueran 525 mil personas en tal conflicto. Creo que eso sería muy difícil poder establecer, pero creo que tiene un efecto a largo plazo muy, muy importante. En resumen, quisiera decir que si bien la contribución de estos tribunales ha sido jurídica, porque nadie pensaba que fueran los tribunales por sí mismos a detener las atrocidades cometidas, además en el caso de Yugoslavia, de Ruanda sobre todo, ya el conflicto había concluido cuando se crea el tribunal, y también en los otros casos que he mencionado, sí creo que cumplen al menos tres funciones. Una función represora, ciertamente evitar la impunidad, castigar a quienes cometen estos crímenes; una función disuasiva, es decir, dar este mensaje claro de que en el futuro la justicia internacional está allí aguardando lo que suceda; y desde un punto de vista académico, teórico, que es el que nos reúne hoy en día, también cumple una clara función interpretativa. No es así, es decir, dotar de contenido a las normas, explicar bien el contenido de las normas, aplicarlas, desmenuzarlas, conocerlas y, por lo tanto, ilustrarnos a todos sobre esto. Entonces, de tal manera que yo creo que en estas tres funciones se resume esa gran contribución de los tribunales, no solo en el ámbito del derecho internacional humanitario, que es la clarificación de las normas, por un lado, de la existencia incluso, porque estos tribunales también van a decir que hay muchas normas del derecho consuetudinario que existen, y de otro lado también el determinar el contenido vivo de estas normas. No hay algunas otras cosas, pero creo que escapan un poco a lo que se ha planteado en este seminario. Entonces, la conclusión de esta parte sería, de esa segunda parte de la presentación, que si bien no es lo ideal es que los propios estados respondan frente a las atrocidades, creo que los tribunales internacionales cumplen un papel dinamizador del derecho sustantivo, del derecho humanitario, en el caso que estoy hablando, muy importante, que ha marcado su avance, su progresividad y su desarrollo en una serie de escenarios. En cuanto a los aportes concretos que han hecho estos tribunales en el plano del derecho internacional humanitario, ya entrando al último punto de mi presentación, yo he escogido cinco concretamente. Son más, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esos sean los cinco. Creo que hay varios otros aportes muy técnicos que tienen que ver con el concepto de nacionalidad, con el tema de la edad, en fin, con una serie de cuestiones que ahora no quiero tocar, pero sí me permito, y he seleccionado cinco aspectos que yo creo que son bien importantes en cuanto a la contribución de los tribunales al DIH contemporáneo. Una primera contribución, creo yo, que tiene que ver con algo que de repente no se evalúa, no se califica como algo demasiado importante en esta región del mundo, pero que es muy importante en otras zonas, ¿no? Y es que en el artículo 1, común a los convenios de Ginebra, que ustedes bien conocen, se establece que las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente convenio en todas circunstancias. Esta es la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Entonces, este era un artículo que estaba ahí medio perdido en los convenios de Ginebra, que se había puesto, nadie sabía muy bien qué significaba, algunos creían que significaba solamente el tema de la implementación interna, etcétera. Pero estos tribunales han encargado, incluso la propia Corte Internacional de Justicia, cuando dijo que esto lo establecido en el artículo primero es una obligación que derivaba no solo de los convenios, sino de los principios generales del derecho internacional humanitario, ha sido tomado y revitalizado por estos tribunales, por el propio Consejo de Seguridad, por los Estados, en una serie de casos, concretamente en el caso Kupresic, en el Tribunal para la Ex Yugoslavia, y se afirma que todos los Estados de la comunidad internacional tienen un interés legal en hacer, en observar y hacer respetar el derecho internacional humanitario en el conflicto que sea en escala global. Entonces creo que esto nos define un panorama distinto en que no es posible, por ejemplo, decir, bueno, esto está pasando en tal parte del planeta y a nadie más le incumbe, sino que cada vez hay una tendencia mayor a que la supervisión del derecho internacional humanitario es una tarea común de la comunidad internacional, y por eso es que también se sustenta la creación de estos tribunales. Entonces creo que ahí hay una comprensión, un cambio de paradigma muy importante que significa el paso de una visión centrada en uno mismo a una visión en que es la comunidad internacional también la que puede opinar sobre lo que está pasando en diferentes conflictos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo todo el tema de Libia, todo lo que está sucediendo allí, de cómo la comunidad internacional, estemos a favor, estemos en contra, creamos que se está exagerando, creamos que se está haciendo bien, reacciona frente a la posibilidad, bueno, frente a la realidad de que el gobierno ataque a población civil en Trípoli, en Misrata, en fin, en todos los sitios donde se está desarrollando. Entonces yo creo que este es un cambio de paradigma que empieza con los tribunales y que debemos todavía esperar unos años para entender su verdadera dimensión. Una segunda contribución que me parece fundamental es que, como ustedes bien saben también, los convenios de Ginebra son las normas que se aplican cuando se desencadena un conflicto armado. Sin embargo, los convenios de Ginebra no tienen una definición de qué cosa es un conflicto armado. ¿No es así? Ni el protocolo adicional segundo, solo tiene ámbito de aplicación, ni el artículo 3 común. Nadie quería entrar al espinoso tema de definir qué cosa era un conflicto armado, ¿correcto? Cuando en las actas de discusiones, seguro que eso ya lo han visto, no lo voy a repetir, se pensó en el 49, bueno, que sea el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue el primero que levantó la mano y dijo, nosotros no queremos entrar a ese tema, porque si no vamos a empezar en un enfrentamiento, hay conflicto, no hay conflicto. Nadie quería entrar a definir qué era un conflicto. Y en el año 1997, en el primer caso que resuelve el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, en el caso de Dusko Tadić, el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia se atreve a definir y define qué cosa es un conflicto armado. Yo creo que ese también es una contribución tremenda para el desarrollo del derecho internacional humanitario. Y en el parágrafo famosísimo este 628 de la sentencia de Dusko Tadić, se dice que hay conflicto armado cuando se recurre a la fuerza entre Estados, o sea, el conflicto internacional, hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, conflicto armado no internacional, y agrega un tercer supuesto que no estaba en los convenios de Ginebra, que es entre estos grupos dentro de un Estado. ¿No es así? Eso es lo que se llama los conflictos de tercera generación o los conflictos desestructurados, pensando, por ejemplo, en la situación de Somalia, Liberia, en que ya la figura del Estado es inexistente. Y se habla de los señores de la guerra, de los grupos que se enfrentan entre sí, y ya la estructura estatal está, no es una expresión que suene muy bonito en español, pero es lo que se llama el Estado fallido, ¿no? En inglés es quizá más conocido el failed state, pero la idea del Estado fallido, donde ya la autoridad gubernamental no existe más. Esto no es, y esto quiero ser bien enfática también, no es Colombia, no es El Salvador en los momentos con el farabundo Martí, no es Nicaragua. Cuando hablamos de un Estado fallido, no estamos hablando de un Estado que esté en crisis, porque evidentemente cuando un Estado tiene un conflicto interno, hay un nivel de crisis, de cuestionamiento a la soberanía del Estado. Y nosotros lo sabemos bien en el Perú, que hemos vivido un tremendo conflicto armado durante casi 2 décadas con Sendero Luminoso. Y en realidad casi todos los países de América Latina tenemos una historia de conflictividad. Entonces no vamos a decir que entonces un enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el MRTA, y les pido perdón a los que son colegas extranjeros, pero que son los dos grupos alzados en armas que actuaron en este conflicto, eso no significa pues que estemos frente a un conflicto desestructurado ni que el Estado peruano no exista más, etcétera. Eso es absurdo. Lo que está hablando los tribunales es de los conflictos entre grupos cuando el Estado ya no existe más en su faceta gubernamental. Entonces yo creo que esta es una contribución también bien, bien importante, ¿no? Yo cuando doy clases en la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, y hablamos, por ejemplo, del tema del terrorismo internacional, ustedes saben que uno de los principales problemas del terrorismo internacional es que los estados no se ponen de acuerdo para definir el terrorismo internacional en convenciones internacionales. Entonces, los alumnos se plantean cómo se puede prohibir el traslado de cuentas, cómo se puede luchar contra el terrorismo si no hay un consenso en cuanto a la definición internacional de terrorismo. Y a mí siempre me gusta contestar que el derecho internacional humanitario, desde el siglo pasado hasta 1997, a través de este parágrafo de la sentencia de Dusko Tadic, tampoco tenía una definición de conflicto armado y, sin embargo, tenía cantidad de tratados que regulaban los conflictos armados con esa dosis de falta de claridad que había ahí. El tercer, no sé cómo voy de tiempo, Juan José, el tercer elemento que constituye una contribución, creo yo, en mi opinión, al tema del derecho internacional humanitario, tiene que ver con que estos tribunales poco a poco empezaron a identificar normas que no estaban escritas en los convenios, porque como les dije hace un momento, los convenios hablaban muy poco de los conflictos internos, y en el caso de Ruanda, por ejemplo, había necesidad de trabajar esos temas, empezaron a identificar normas de derecho consuetudinario, de carácter humanitario, que dieron lugar también luego a esta identificación del derecho internacional humanitario consuetudinario, pero también creo que los tribunales han aportado una visión que tiende hacia un acercamiento cada vez mayor entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, a difuminar cada vez más la barrera que hacía que por aquí se hablara de derechos humanos y era un discurso, y por allí se hablara de derecho internacional humanitario y fuera otro discurso. Entonces, yo creo que en la actualidad hay un acercamiento muy grande entre estas dos áreas del derecho, también producidas por este esfuerzo de los tribunales de tratar de encontrar normas que regularan, que castigaran ciertas conductas en el marco de conflictos armados concretos. El cuarto elemento, que en mi opinión también es una gran contribución, es algo que hoy en día ya se ve como normal, pero no era normal hace tan solo en el 96, en el 97, hace cuántos años, 15 años, no era tan normal. Era, y es que también se pueden cometer crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales. O sea, los convenios de Ginebra plantearon todo un sistema en el cual solo se podían cometer infracciones graves en el marco de los conflictos armados internacionales. Pero los tribunales amplían y dicen que las infracciones graves, es cierto, solo se pueden cometer en conflictos internacionales, pero hay un conjunto de crímenes de guerra que se pueden cometer en conflictos armados no internacionales. Y esto es bien importante, porque decir que se ha cometido un crimen de guerra en un conflicto armado no internacional significa que ese crimen es imprescriptible, que ese crimen no es objeto de amnistía ni de indulto, que ese crimen podría ser perseguido vía jurisdicción universal, es decir, en cualquier lado del planeta. Y esto nos presenta un escenario completamente diferente. Esta contribución de los tribunales ad hoc se recogió en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y hoy en día, en el marco de la Corte Penal Internacional, está claro que se pueden cometer crímenes de guerra tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos armados no internacionales. De hecho, también en el ámbito peruano, las normas que hay sobre el tema ya claramente entienden que esto es así. Eso es así a partir de cierta fecha, ¿eh? No es que entonces lo que ocurrió en los 80s pueda ser calificado en el Perú como crímenes de guerra, porque en ese momento no eran crímenes de guerra. ¿De acuerdo? Y creo que un ejemplo particularmente relevante de este aspecto criminalístico de la contribución de la Corte y de esta identificación de normas consuetudinarias es el tema de la violencia sexual contra la mujer. Los que han estudiado historia de los conflictos, etcétera, saben, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial hay dos hechos que marcan mucho la historia de Asia en las relaciones entre Japón y China. Uno es la masacre de Nanking, que es más o menos muerte, violación de cientos y miles de mujeres en Nanking por parte de soldados japoneses, que hasta ahora sigue siendo un tema muy, muy sensible para ellos. Y el tema de las denominadas comfort women, o se llamaba mujeres de solaz, mujeres que secuestraban a mujeres para que la tropa, los diferentes ejércitos, los que se portaban bien, fueran a abusar de esta población, ¿no? Entonces, cuando en los tribunales de Nuremberg y Tokio, estas mujeres chinas, estas mujeres japonesas, en el tribunal de Tokio, intentaron presentar estos casos e intentó discutir este tema, resulta que los convenios de Ginebra no planteaban el tema de la violencia sexual contra la mujer como una infracción grave a los convenios de Ginebra. Entonces, esto que ahora también nos parece, bueno, no sé, a mí me parece una cuestión elemental de justicia, no es algo que siempre haya sido así. Y es precisamente a partir de la labor de los tribunales ad hoc de Yugoslavia y de Ruanda que se empieza a plantear el tema de la violencia sexual contra la mujer en un contexto de conflicto armado como un crimen de guerra, cosa que antes no estaba clara, no porque no hubiera sucedido, sino sencillamente porque eso no estaba regulado, no se planteaba como un crimen de guerra. Otras cosas eran crimen de guerra, pero eso no era crimen de guerra. Entonces yo creo que hoy en día, por supuesto que en el marco del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, hay todo un capítulo sobre ese tema, tanto como crimen de guerra, como crimen de lesa humanidad, incluso el Tribunal de Ruanda habló como genocidio, pero creo que no hay que olvidar que es una contribución directa también de los tribunales ad hoc esta transformación de la idea de crimen de guerra. Y finalmente, y con eso ya termino esta última parte, creo que una quinta contribución es algo que ya planteó el general Camilo, me parece, que estuvo antes en la mesa anterior con relación al tema de la responsabilidad del jefe militar por acción por omisión. Y ¿es Camilo, almirante? Camelo, el general Camelo, discúlpeme, sobre el tema de la responsabilidad del jefe militar, ¿no? Y del control de legalidad que debe hacer el subordinado frente a las órdenes del jefe. Cosa bien difícil, ¿eh? Bien difícil plantearse este estándar del control de legalidad. O sea, a mí me dan una orden y yo tengo que pensar con todas mis facultades mentales y mis conocimientos si esa orden es legal o ilegal. Porque igual la justicia me va a alcanzar y no voy a poder alegar el tema de la obediencia debida, ¿correcto? Entonces, esto es algo que también tiene un desarrollo muy importante en la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Lo que han hecho estos tribunales, por ejemplo, es ampliar el concepto no solo al jefe militar nombrado con uniforme de jure, sino también a otros jefes que son de facto. Incluso se ha juzgado a un primer ministro en Ruanda, a un alcalde en otra ciudad de Ruanda como jefe que podía haber evitado que se cometieran crímenes y sin embargo no lo hizo, sino por el contrario los incentivaba, ¿correcto? Entonces, hay muchas cosas aquí bastante técnicas que sería interesante ver, pero con mayor detalle, pero lo interesante es ver que uno, han desarrollado amplísimamente el concepto del jefe militar, cuando el jefe militar es responsable por los actos de sus subordinados, y dos, han ampliado esta figura no solo al jefe militar, sino también a otros tipos de jefes de facto. Pensemos en un grupo armado, por ejemplo, no estamos hablando ahí de militares, sino de los jefes y los subordinados, ese es un requisito, incluso de altos mandos civiles que tienen poder sobre las Fuerzas Armadas de un Estado, ¿no? Entonces, quizá decir aquí que, sin embargo, esta gran contribución de los tribunales ad hoc no fue bien recibida en el seno de la Corte Penal Internacional, porque el artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dice que obviamente no hay posibilidad de alegar obediencia debida frente a órdenes manifiestamente ilícitas. Pero en el siguiente inciso del artículo 33 se dice que solo serán órdenes, manifiestamente ilícitas las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad. Entonces, la cenicienta, la que queda fuera de esto, de la orden manifiestamente ilícita, son los crímenes de guerra, ¿no? Que es algo que fue muy criticado también, no había mayor razón para llevarse a cabo esto, pero sin embargo el artículo 33 así lo establece. Entonces, creo que estos cinco aspectos vienen a identificar claramente qué es un conflicto, cuáles son las responsabilidades dentro de un conflicto, que no importa el tipo de conflicto que sea. Es bien interesante, en uno de los casos del tribunal se plantea por qué lo que es atroz y deleznable contra un extranjero no va a ser atroz y deleznable contra un compatriota en un conflicto armado no internacional. ¿Por qué, por ejemplo, echar gas mostaza a los iraníes por parte de los iraquíes puede ser calificado como crimen de guerra, pero no lo sería si fuera utilizado contra los kurdos que viven en Irak? Correcto. Entonces, con este tipo de razonamientos, el tribunal rompió un viejo paradigma del derecho internacional humanitario, que era que solo se podían cometer crímenes de guerra en conflictos armados internacionales. Creo que ha contribuido a modernizar el DIH con este tema de la violencia sexual contra la mujer y ha venido a dotar de contenido este concepto, que coincido con el ponente anterior, es un concepto bien complicado, que es el concepto de la responsabilidad por omisión. Entonces, con eso doy por terminado. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Elizabeth Salmón por su clara y esclarecedora exposición, siempre además también documentada la doctora Salmón. Y de otro lado dejamos en el uso de la palabra al doctor Alberto Chipiu. Buenas noches, muchas gracias, Juan José. Primero expresarles las disculpas del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, quien debería haber venido el día de hoy, pero por problemas de agenda, él se ha quedado en calidad de presidente del tribunal porque el titular tuvo que viajar al extranjero en una comisión de servicios y eso le complicó un poco la agenda. Es por ello que me designó para que viniera el día de hoy a departir con ustedes. En ese sentido, agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar en una mesa con profesionales de tanta solvencia, lo cual hace que la valla, en mi caso, sea un poco elevada. Esperemos que podamos, de alguna manera, cumplir las expectativas. La idea que nosotros teníamos era plantear un poco lo siguiente. Después de haber escuchado la exposición de la doctora Salmón, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles de estos tribunales tienen efectos directos en el caso de Latinoamérica? Porque en la práctica, si vemos la procedencia de los tribunales penales a que se ha hecho referencia, la mayoría están en Europa, algunos en África, etcétera. Pero en Latinoamérica, ¿qué pasa cuando hablamos nosotros de crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, que es el tema en el cual quiero centrar mi exposición? Nuestras experiencias básicamente están dirigidas a las experiencias nacionales a través del Poder Judicial, a la experiencia a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en que estos han sido judicializados y han llegado a esa instancia. Y también no hay que negar el aporte que se ha obtenido a través del desarrollo de las comisiones de la verdad. Si bien las comisiones de la verdad no tienen facultades para enjuiciar, muchas de sus recomendaciones han permitido que en algunos casos se inicien juicios o procesos penales por probables violaciones de derechos humanos o por la comisión de delitos que agravian derechos fundamentales. Entonces, mi exposición va a ser básicamente temática. Quiero comentarles qué es lo que dice en relación a los crímenes de lesa humanidad tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, conforme vayamos avanzando, haciendo algunas preguntas, les comentaré un poco del caso para que más o menos nos ubiquemos y cuál ha sido el aporte jurisprudencial tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Constitucional. Y es que los primeros Lo primero que tendríamos que ver es cómo define la Corte Interamericana un crimen de lesa humanidad. O sea, ¿qué es para la Corte Interamericana un crimen de lesa humanidad? Y la respuesta más solvente la encontramos en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Este caso ocurre el 16 de septiembre del año 1972, en el que esta persona, que es un ciudadano chileno de 42 años, profesor, dirigente del magisterio, ex candidato a regidor y militante del Partido Comunista de Chile, es sacado por miembros de la policía chilena, por los carabineros, y en una situación un poco confusa en el trayecto en que lo están llevando de su casa al furgón, a la camioneta donde lo iban a trasladar, esta persona es abatida por una ráfaga de metralleta. Entonces la llevan al hospital y al día siguiente fallece, ¿no? Entonces este hecho llega a conocimiento de la Corte Interamericana y la Corte dicta una decisión. Ahora, una atingencia, ojo, que siempre es bueno hacerla. Cuando los casos llegan a la Corte Interamericana es porque algo está fallando en la justicia interna de cada uno de nuestros países. O sea, hay que empezar a aceptar que caso judicializado que termina a nivel de corte y la sentencia es declarada fundada señalando que es responsabilidad del Estado es porque el Poder Judicial de ese país no hizo las cosas bien. Entonces, este es un caso, miren, del año 72, la sentencia en el caso Almonacid es del año 2006. ¿Y qué es lo que dice la Corte Interamericana? Que un crimen de lesa humanidad es un acto inhumano, como en este caso el asesinato, cometido en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, si nos ponemos a pensar y nos contextualizamos en lo que pasaba en Chile el año 1972, pues sabemos un poco los problemas que derivaron después del golpe de Estado, la dictadura y la represión en el caso de algunos dirigentes de partidos políticos con ideología de izquierda, ¿no? Es más, la Corte Interamericana, luego de hacer esta definición, cita el caso que también citó la doctora Salmón, el caso Dusko Tadić del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, y nos dice una cosa, ojo, el agente solamente necesita cometer una ofensa, o sea, no es necesario que haya muchas ofensas para que exista el crimen de lesa humanidad. Basta con una sola ofensa para que se cometa este delito. En consecuencia, en el caso del señor Almonacid, la Corte Interamericana concluye, y cito casi textualmente, que estos elementos ya estaban definidos jurídicamente al momento en el que el señor Almonacid Arellano fue ejecutado. Entonces, nos quedamos con esta primera definición de la Corte en el caso Almonacid. Una de las preguntas que siempre sale a relucir es, bueno, ¿y puede la Corte Interamericana calificar un acto como un crimen de lesa humanidad? O sea, ¿es competente la Corte? La Corte da una respuesta a este interrogante en el caso Cepeda Vargas contra Colombia, una sentencia del año 2000. ¿Qué pasa en el caso Cepeda? El señor Cepeda era senador de la República de Colombia y había sido amenazado en algunas oportunidades porque su ideología, o en todo caso su militancia política, era opositora al gobierno en ese momento en Colombia. Y se le consideraba vinculado, muy vinculado a las FARC, etcétera. El asunto es que el Estado, a pesar de conocer ello, no le brindó seguridad al señor Cepeda Vargas y este murió asesinado. El problema es que la investigación derivada de su muerte tiene a la fecha de dictarse la sentencia 16 años sin que se sancionen a los responsables. Y la Corte considera que en este caso hay un incumplimiento al deber del Estado de investigar y sancionar los hechos graves de violaciones de derechos fundamentales ocurridos dentro de su territorio. Entonces la Corte entiende que al hacer una interpretación conjunta tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como de otros tratados que le otorguen competencia a la Corte, ella puede calificar un acto como un crimen de lesa humanidad. Lo que no puede hacer es determinar responsabilidades personales, o sea, no puede decir los autores son estas personas. Lo único que hace es conocer los hechos que son de su competencia y de acuerdo a ello los califica. Claro, hay un tema que es sumamente discutible, hasta qué punto los tribunales nacionales quedan vinculados a una sentencia de esta naturaleza de la Corte. Y ahí hay toda una discusión sobre si es obiter dicta o ratio decidendi, o sea, si es razón suficiente para dictar la sentencia y que justifica que la Corte haya señalado la responsabilidad y a consecuencia de ello necesariamente la judicialización del proceso, o si es que se trata de una razón subsidiaria en la construcción de la sentencia a efectos del enjuiciamiento respectivo. ¿Cuál es el fundamento para la calificación de un delito de lesa humanidad? Volvemos nuevamente a aquellos hechos graves cometidos en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados a un sector de la población. Y es que hay que tomar en cuenta que la prohibición de crímenes contra la humanidad tiene carácter de jus cogens, o sea, es una norma imperativa de derecho internacional público. En ese sentido, la Corte hace uso de todos los recursos legales que tiene a la mano para hacer la calificación. Y considera que al hacer este ejercicio de interpretación, no se está extralimitando en su mandato. Otro tema que es, de alguna manera, desarrollado por la Corte, está en relación a las famosas leyes de amnistía y a las consecuencias de la aplicación de estas leyes de amnistía. La Corte señala que la aplicación de una ley de amnistía en estos contextos de violencia generalizada lo que hace es contribuir o fomentar la impunidad e indefensión. Y nuevamente regresamos al caso Almonacid Arellano. Las leyes de amnistía evitan el cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar. Y por otro lado, genera una situación psicológica bastante compleja en la colectividad. Por un lado, la inseguridad en la gente que no sabe qué es lo que está pasando ni lo que va a pasar, que se agrava en el caso de los familiares y de las personas que tienen algún tipo de contacto con las víctimas de estos hechos. Y por otro lado, en los agentes que ejecutan este tipo de actos, la sensación de que pueden actuar con impunidad. Y en consecuencia, pueden hacer libremente lo que les parezca. Y la Corte reclama en este caso, en el fundamento 124, que la primera línea de batalla, si se quiere, en la protección de los derechos fundamentales, la tienen los jueces ordinarios en cada uno de los estados, porque es a ellos a quien les corresponde llevar a cabo las investigaciones, dictar las providencias necesarias para copiar las pruebas, etcétera. Entonces, esto corresponde a los jueces ordinarios. En el caso de Almonacid Arellán también hace referencia a la necesidad de este deber, de la ejecución del deber de investigar y sancionar. Porque una obligación derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1.1, es que el Estado debe asegurar la vigencia de los derechos humanos de todos los ciudadanos que se encuentran en su territorio. Si la violación de un derecho fundamental, más aún si es un delito, queda impune, pues obviamente hay un incumplimiento de esta obligación y esto genera responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de la obligación contraída al momento de suscribir la Convención Americana. En relación a la jurisdicción militar, porque no nos olvidemos que ese es un tema bastante recurrente en estos casos, en el caso Almonacid Arellán hace un análisis de la jurisdicción militar y nos dice, primero, que su alcance es restrictivo, solamente puede ser para la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones que la ley asigna a las Fuerzas Armadas. O sea, su competencia es restringida. No pueden juzgar todos los casos en los cuales el juez penal militar se considere competente. Hay reglas de competencia que se tienen que respetar. Y es una justicia de excepción, distinta de la ordinaria. Solamente pueden juzgar a militares, no se puede juzgar a civiles. Esto ya ha quedado claramente establecido en la ley del fuero militar policial, me parece que es el artículo 4 del título preliminar. Solamente se juzga a militares, no a civiles y, ojo, como ha pasado en alguna oportunidad en nuestro país, los militares en retiro son civiles. No pueden ser juzgados en este tipo de cortes. Por otro lado, si conoce un asunto de competencia de la justicia ordinaria, en la práctica está afectando el derecho al juez natural, el derecho al debido proceso en la vertiente de acceso a la justicia. Y da una conclusión bastante categórica respecto a la justicia militar en el caso chileno. Dice que esta justicia militar no cumple con los estándares de competencia, independencia e imparcialidad. Sobre la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, tenemos que revisar el caso Tiu Tojín contra Guatemala. Esta es una sentencia del año 2008. En el caso de Guatemala, tanto las patrullas de autodefensa civil como las fuerzas del ejército y la policía actuaban en forma conjunta. Entonces, hacen un operativo para ir a ver algunas comunidades desplazadas y detienen a 84 personas, más la señora María Tiu Tojín y a su hija. El asunto es que en el traslado de la zona en que fueron detenidas al destacamento militar, tanto la señora María como su hija desaparecen. Se presume que la hija, bueno, la señora María tenía 27 años, entonces podemos imaginar fácilmente que la menor tenía una edad bastante reducida. La hija se la entregaron a una tercera persona que aparentemente la desapareció, y en el caso de María se sospecha que fue ejecutada. El proceso derivado de este caso, que ha sido un proceso tramitado en la justicia penal militar, duró 16 años en la etapa sumaria. 16 años en la justicia militar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte en este caso? Primero, las normas sobre desaparición forzada son normas de jus cogens. Hay obligación de investigarla, no se puede prohibir la investigación. La desaparición forzada de personas no es un delito político ni conexo, por lo tanto, el Estado no puede impedir de ninguna manera su investigación y definitivamente es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, se deben aplicar todas las consecuencias penales señaladas en el derecho internacional que corresponda. Y en materia de imprescriptibilidad, tenemos el caso La Cantuta contra el Perú. Los hechos son del año 92. Un profesor de la Universidad La Cantuta con 9 estudiantes fueron detenidos por efectivos de una patrulla militar, luego desaparecieron y después, con posterioridad, se encontraron los restos de algunos de ellos. A algunas de las personas que participaron en estos hechos se les aplicaron leyes de amnistías y la Corte Interamericana señaló que las leyes de amnistía no podían ser aplicadas para delitos de esta naturaleza, tomando en cuenta la gravedad de los actos que se habían realizado. Eso es un balance un poco amplio, tomando en cuenta lo que dijo la Corte Interamericana, pero ocurre una cosa curiosa con la Corte Interamericana que también pasa con el Tribunal Constitucional del Perú, que son las dos realidades que más o menos manejo. Con el cambio de la conformación de los integrantes de la Corte Interamericana, se han dictado hace poco 2 casos en los cuales la Comisión ha alegado que existe desaparición forzada de personas y que por lo tanto existirían crímenes de lesa humanidad, pero sin embargo la Corte no los ha calificado como crímenes de lesa humanidad. Son el caso Gómez Lund y otros contra Brasil, que está vinculado a los sucesos derivados del golpe militar del año 1964 y la guerrilla que estuvo denominada Guerrilla do Araguaia, que entre los años 72 y 75 tuvieron varios enfrentamientos con efectivos de las Fuerzas Armadas y parece que en este contexto desaparecieron, según los datos que se señalan en la sentencia, fueron detenidas más de 50.000 personas, 20.000 presos sometidos a torturas, 354 personas muertas y o desaparecidas, 130 expulsados del país, etc. Entonces, en ese contexto, los familiares del señor Gómez Lund demandan al Estado brasileño y la Corte, en este caso, si bien señala que hay una obligación de investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada de personas, no califica estos actos como lesa humanidad como sí lo había hecho anteriormente. Igualmente pasa en el caso Gelman contra Uruguay. Este caso Gelman está vinculado a los sucesos del Plan Cóndor. María Claudia García Irureta Goyena de Gelman y 3 personas más fueron detenidas en su domicilio en Buenos Aires. Después quedaron en libertad 2 de estas personas, la señora María y su esposo Marcelo Gelman, fueron trasladados a un centro de detención clandestino. Posteriormente, la señora Gelman, que estaba en estado de gravidez, es trasladada a Uruguay, nace su hija y la hija es entregada a una tercera persona y desapareció la señora Hellman. Hay discusión sobre si la señora Hellman desaparece por acciones de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Uruguay, o la otra versión es que se la entregaron a efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas y en el trayecto del retorno a Argentina esta persona fue ejecutada. Entonces ahí se producen algunas curiosidades que esperamos a ver qué pasa en las siguientes sentencias de la Corte Interamericana para ver cuál es el estado de la cuestión. En el caso peruano, todo se inicia de alguna manera, o en todo caso, una de las sentencias más relevantes es el caso de Genaro Villegas Namuch. Es un caso, una sentencia del año 2004. Es una persona que sale a trabajar de su casa el año 92 y desaparece. No se vuelve a tomar conocimiento de qué es lo que le pasó en ningún momento. El Tribunal Constitucional define la desaparición forzada de personas como el acto de privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o personas que cuenten con su autorización o apoyo, la falta de información o negativa a reconocer su paradero, y además se impide el ejercicio de los recursos legales porque no se sabe la ubicación de esta persona. Y el Tribunal Constitucional hace una cosa interesante en este caso. En la práctica crea jurisprudencialmente un derecho fundamental, porque el artículo 3 de la Constitución del Perú lo permite, y crea el derecho a la verdad, que no es otra cosa que el derecho que tienen los familiares de una persona presuntamente desaparecida a saber, primero, qué pasó con esta persona, si es que fue detenida o no fue detenida, en qué condiciones fue detenida, dónde estuvo detenida, si es que se encuentra viva o no, si falleció, dónde se encuentran enterrados sus restos, etcétera. O sea, todo aquello que contribuya a darle tranquilidad a la familia. Y este derecho a la verdad, en la tesis del Tribunal Constitucional, es la que va a permitir evitar la impunidad frente a estos graves actos de violación de derechos fundamentales y algunos de ellos crímenes de lesa humanidad. El problema que se puede presentar, nos dice el Tribunal Constitucional, es el principio de legalidad. O sea, ¿cómo yo sanciono el delito de desaparición forzada si es que al momento de los hechos este delito no estaba tipificado? Entonces el Tribunal Constitucional, a correlato de otros tribunales constitucionales, nos dice lo siguiente: el delito de desaparición forzada es un delito permanente. Entonces, en tanto dure la desaparición, el delito continúa. Por lo tanto, si hay sucesión de normas, las normas vigentes se pueden aplicar a este caso y no hay una aplicación retroactiva al final. Otro caso relevante es el caso Juan Norberto Rivera Lazo, una sentencia del año 2006, sentencias 4677-2005. Esta persona presenta una demanda por exceso de detención. Tiene más de 36 meses detenida. Y el máximo, según la legislación procesal penal peruana, es 36 meses como máximo de la detención. ¿Pero qué ocurre? Que esta persona había sido procesada por 3 delitos en 3 procesos distintos y en cada uno de ellos tenía un mandato de detención. Entonces, lo que ella proponía era que el mandato de detención se compute desde el mandato más antiguo que tenía, con lo cual sobrepasaba los 36 meses y creo que llegaba alrededor de 45 meses. Pero el tribunal dice, bueno, cada acto, cada mandato de detención es independiente. Te tenemos que contar desde el último, con lo cual todavía no han transcurrido los 36 meses. Los procesos por los que esta persona estaba detenida eran los procesos seguidos al autodenominado Grupo Colina, el caso Barrios Altos, los delitos cometidos en el Santa Chimbote y el caso del periodista Pedro Yauri. Igualmente dice el Tribunal Constitucional que, ojo, el delito de desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo. O sea, no es una suma de delitos, no es la suma del delito de homicidio con el delito de lesiones, no. Cada uno de los derechos que aparecen afectados acá tiene una identidad propia. Se está afectando el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal. Y entonces cada uno de estos derechos mantiene una identidad propia. En el caso Martín Rivas, Santiago Martín Rivas, tenemos 2 sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los procesos que se le seguían a esta persona. Uno en el caso Barrios Altos y otro en el caso La Cantuta. En el caso Barrios Altos, el señor Martín Rivas dice lo siguiente: a mí me juzgó la justicia militar y me sobreselló. O sea, dijo que no había responsabilidad y archivó el proceso. A mí no me aplicaron leyes de amnistía. Por lo tanto, no me pueden someter a un nuevo proceso, porque se estaría vulnerando el principio nevis in idem. El Tribunal Constitucional le dice, bueno, mira, primero, desde que la Corte Interamericana sacó la sentencia en el caso Barrios Altos, no valen las leyes de amnistía ni tampoco las resoluciones de sobreseimiento. Ahí se ha establecido una obligación de investigar y sancionar. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir con ello. Y además toma en cuenta un dato adicional. Dice, el proceso que se te ha seguido en el fuero militar no tenía por objeto investigar realmente lo que había ocurrido. No había esa voluntad por parte de los jueces militares. Por lo tanto, es un procedimiento no válido. Yo creo que el argumento ahí es un poco forzado. Yo creo que lo mejor hubiera sido que el tribunal diga que ese trámite fue hecho ante un juez incompetente. Y todos sabemos que el trámite ante juez incompetente es nulo. Entonces, ello, gracias, no hubiera, tendría creo que un poco más de sustento que la razón que aparece en esta sentencia. Pero en el otro caso, en el caso de la Cantuta, sí se le aplicó la ley de amnistía. Entonces el Tribunal Constitucional le dice, mira, amnistía es igual a impunidad y el Estado tiene una obligación de investigar y sancionar. Por lo tanto, estos procesos tienen que continuarse hacia su culminación. De ahí hay dos procesos que de alguna manera son criticadas, y ya un poco para terminar mi exposición, por las personas que siguen de cerca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sobre todo toman en cuenta el desarrollo jurisprudencial del tribunal en relación a los delitos de lesa humanidad. El primero es el caso de Teodorico Bernabé. Es un caso que está vinculado al caso El Frontón y este caso tiene ciertas particularidades. Ocurre que el señor Teodorico Bernabé, cuando interpone su habeas corpus, obtiene en segunda instancia una sentencia fundada. Y según nuestra Constitución, cuando una sentencia es declarada fundada en segunda instancia, no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay todo un intríngulis. Primero, una ONG solicita intervenir como un amicus curiae, un amigo del juez para ayudar al juez a ilustrarlo en un tema tan complejo como los delitos de desaparición forzada. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando sale la sentencia de segunda instancia declarando fundada la demanda, se le pasa la hora al procurador y no impugna. Pero el amicus curiae presenta el recurso. Entonces, el amicus se convierte en parte. Algo que antes no era. Y en la práctica siempre debió haber sido parte, porque además ellos en otros procesos defendían a los deudos de las personas que habían fallecido, a unos deudos de las personas que habían fallecido en el caso del Frontón. Entonces, eso pone una situación un poco complicada al tribunal y aquí se da una votación dividida. 4-3. 4 magistrados dicen, bueno, aquí hay una irregularidad procesal, nosotros no vamos a entrar a conocer este tema. Por lo tanto, esto es improcedente. Y otros 3 magistrados mantienen la posición del Tribunal Constitucional en relación a la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos, en el caso de 2 magistrados, y en el caso de un 3er magistrado, el derecho a la verdad, el derecho a la obligación de investigar y el derecho a la imprescriptibilidad. Les comento el tema para que ustedes vean cómo ha ido el asunto. Y para cerrar, el último caso es el caso Contreras Matamoros. Es un caso de prescripción de la acción penal vinculado a los sucesos conocidos por los peruanos como el caso Acomarca. En el caso Acomarca, una patrulla del ejército llega a esta comunidad, reúne a las personas y luego de violar a las mujeres, las encierra a las mujeres en una habitación, a los hombres y niños en otra habitación, y luego proceden a eliminarlos con disparos de armas y granadas de guerra. El problema es que esto ocurre el año 85, cuando no existía, cuando el código penal vigente era el del año 1921 y teníamos pues solamente delitos como el de homicidio, homicidio calificado, asesinato, etcétera. Entonces, vuelve nuevamente a discutirse el tema de la prescripción. Y aquí hay una circunstancia bastante simpática, ya un minuto y termino, Juan José, perdóname. ¿Qué ocurre? Que el señor Contreras Matamoros, cuando participa en este hecho, tenía 19 años de edad. ¿Y qué es lo que dice la norma de prescripción del Código Penal de 1924? Que cuando se tiene 19 años de edad, la pena máxima se reduce a la mitad. La pena en el delito de homicidio era 20 años. La mitad, 10 años. ¿Y por qué es importante este dato de los 10 años? Porque la pena máxima para el delito es la que sirve para el cómputo de la prescripción. Entonces, si la pena imponerse como máximo es 10 años, este delito prescribiría a los 10 años. Entonces, del año 85 al 2009, 2010, han pasado más de 10 años. Pero el Tribunal Constitucional hace este razonamiento. Dice, mire, primero, los hechos fueron juzgados en el fuero militar, que no era un fuero competente. Segundo, se aplicaron las leyes de amnistía. Y las leyes de amnistía recién el Consejo Supremo de Justicia Militar dispuso que no podían ser aplicadas a estos casos. Entonces, todo impedimento para juzgar a esta persona es removido el año 2002. Por lo tanto, el plazo de prescripción debe computarse desde el año 2002 en adelante. Por lo tanto, es prematuro que yo como Tribunal Constitucional entre a discutir si hay o no hay prescripción, si es grave violación de derechos humanos o no, si hay lesa humanidad o no, porque todavía no ha transcurrido el plazo de prescripción ordinario y por lo tanto no me voy a meter en este tema. Esta es otra sentencia del Tribunal Constitucional peruano que ha recibido buenas y malas críticas por las posiciones que han ido adoptando. Eso es lo que quería comentarles y más bien muchas gracias y pido disculpas por haberme excedido el tiempo. Agradecemos igualmente al doctor Chipiu por su ilustrada e interesante exposición a propósito de las experiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú. Y finalmente dejamos en el uso de la palabra al doctor José Francisco Resec. Muito obrigado, doutor Juan José Ruda. Professora Elizabeth Salmon, Dr. Alberto Kepiu, meus caros amigos, até o começo do século XX, o direito internacional existente, seja a título costumeiro, seja a título convencional, escrito em tratados, seja no domínio dos grandes princípios, era um direito internacional necessário, ou seja, um direito internacional indispensável a reger as relações entre Estados soberanos em tempo de paz e em tempo de guerra e a dar uma disciplina aos espaços comuns como o alto mar. Foi só num determinado momento do século XX que começou a fazer-se um direito internacional que poderíamos chamar de voluntário, porque era o trato de temas até então afetos ao direito interno das diversas nações, que no começo do século XX não chegavam a 60. Essa intromissão do direito internacional numa seara que até então só se versava em direito interno, começa, sob um signo de grande esperança e competência, no domínio do direito do trabalho, com a criação, no primeiro após-guerra, da Organização Internacional do Trabalho, que a partir daí começou a ser o cenário da produção das convenções internacionais relacionadas com o trabalho humano e a relação entre o capital e o trabalho, entre o empregador e o empregado. O objetivo dessa primeira absorção pelo direito internacional de um tema até então afeto ao direito interno de cada país era simples, mas extremamente ambicioso. Melhorar a qualidade das normas nesse delicado domínio que é o da relação capital-trabalho e uniformizar as normas, não deixar que o trabalho humano seja tratado de modo tão diferente conforme a ordem jurídica nacional de que se trata. Depois desse início, que foi a transferência de uma boa parte do direito do trabalho para a cena internacional, na medida em que na OIT faziam-se essas convenções e os diversos estados membros da organização as adotavam logo em seguida em leis internas. Anos mais tarde, começa-se a presenciar a absorção também pelo direito internacional e também em nome do ideal de uniformidade e de melhora de qualidade, a absorção pelo direito internacional de outros temas de direito interno, como o direito penal, os direitos humanos, o direito ambiental mais tarde. O Tribunal de Nuremberg, junto com o de Tóquio, foram tribunais do segundo após-guerra. Eles exerceram a sua jurisdição peculiar antes que fosse aprovada e ratificada pelos primeiros países que o fizeram a Convenção do Genocídio de 1949, que é tecnicamente a primeira peça de direito penal internacional. É o primeiro documento internacional em que se define determinado crime e se impõe aos países ratificantes da convenção o dever de defini-lo também na sua ordem interna, naqueles mesmos termos, e de puni-lo com pena de peso correspondente à sua gravidade. O que que há, então, de peculiar, de mais original no trabalho do Tribunal de Nuremberg? É que ele funcionou e aplicou penas num momento anterior ao nascimento do direito penal internacional e, portanto, antes da capitulação no plano internacional de crimes que pudessem ser cometidos por seres humanos. Ou seja, Nuremberg inovou no sentido de que aplicou um direito penal ainda inexistente. E o aplicou de que maneira? Levando em conta o direito internacional humanitário pré-existente, visto que o direito internacional humanitário, diferentemente dos direitos humanos de modo geral, o direito internacional humanitário é bem mais antigo. Ele começa a se forjar por escrito em tratados em 1864, mediante o trabalho pioneiro de Henri Dunant, que foi citado aqui no dia de ontem. O direito da guerra e, dentro do direito da guerra, a preservação de valores humanitários, o conjunto de normas relacionadas não com o aparato militar, a liturgia, o ritual da guerra, mas com a proteção das vítimas da guerra, existia costumeiramente antes de 1864 e nesse ano começou a existir também por escrito, portanto, numa época bem anterior ao surgimento do direito internacional voluntário, que absorve parcelas da competência legislativa estatal interna. O que o Tribunal de Nuremberg fez foi, levando em conta, primeiro, certas analogias com o direito penal comum aos mais variados países, relacionadas com o homicídio e outros crimes da mesma natureza. Mas, segundo, e principalmente, levando em conta as violações ao direito internacional humanitário cometidas ao longo da Segunda Grande Guerra por integrantes das Forças Armadas do Eixo, o que o Tribunal de Nuremberg fez foi capitular de improviso como figuras penais e criar ali, instituir ali, penas para esses delitos. Do ponto de vista da ciência do direito, do ponto de vista da análise técnica, aquilo foi altamente criticado. Mas o saldo se considerou depois positivo. Levou-se em conta o fato de que em determinadas circunstâncias da história da raça humana, certos valores morais e sociais deveriam prevalecer sobre a fria técnica jurídica e justificar dessa maneira algo que tecnicamente seria difícil de explicar. É o que faz então o Tribunal de Nuremberg. E vejam, o mais ilustre réu perante aquele tribunal, primeiro pela sua hierarquia no Estado nazista, e segundo pela desenvoltura que ele sempre revelou, mesmo quando prisioneiro e réu, que era o Marechal Hermann Göring, ele não negou legitimidade ao tribunal para considerar como atos criminosos aqueles atos ocorridos durante a Segunda Grande Guerra que violavam de algum modo as leis da guerra, destacadamente aquelas relacionadas com a proteção dos civis, dos prisioneiros de guerra, dos enfermos, náufragos, feridos e tudo mais. Destacadamente das populações civis indefesas. Ele não negou essa competência, mas desenvolveu diante do tribunal um argumento que marcou época. Dizia ele o seguinte: isto não é uma guerra setorial, isto não é uma guerra localizada, isto é uma guerra total. Ela envolve todas as nações de peso neste planeta, ela levará a um redesenho do destino do planeta, e nisso todos estavam de acordo. Uma guerra desse tipo, dizia Hermann Göring, equivale a uma revolução na história doméstica de qualquer país. E tal como na revolução, os insurgentes, se vitoriosos, jogam fora a ordem jurídica e editam uma nova, se quiserem, assim também na guerra total, a obrigação fundamental dos beligerantes é vencê-la. Porque vencida, eles terão a prerrogativa de editar uma nova ordem. No dia seguinte, isso foi no dia 9 de março de 1946. No dia seguinte, a imprensa se ouriçou, se agitou e, enfim, fez críticas severas a essa linha de pensamento defendida por Göring, mas alguns jornalistas um pouco mais memoriosos se lembraram de que 2 anos antes, num discurso à Câmara dos Comuns, em 22 de fevereiro de 1944, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill havia dito basicamente a mesma coisa. Ao pressentir a vitória dos aliados, e ao dizer que no instante da vitória eles teriam as mãos totalmente livres para decidir sobre o destino dos vencidos, a começar naturalmente pelo Estado alemão, e que não teriam nenhum compromisso de ordem jurídica com coisa alguma, mas apenas compromissos de ordem moral para com a civilização. Queria, de algum modo, lembrar-lhes esse episódio, que é a história do final da Segunda Grande Guerra, do segundo após guerra, registra. Mas não consigo fazê-lo sem me dar conta de que hoje um debate dessa natureza é estritamente acadêmico e de nenhuma serventia prática. A questão de saber se à luz do rigor científico do direito podemos considerar a guerra total como um equivalente da revolução de verdade, da revolução que quebra as estruturas com o intento de pôr outras no seu lugar. A questão de saber se a guerra total no plano internacional equivale a isso, ou não equivale, e dá ou não certos direitos ao vencedor, tornou-se acadêmica desde o momento em que houve aquilo que alguns autores chamaram a crise da Grande Guerra. Por quê? Porque não tem mais como imaginar que o mundo se envolva numa Grande Guerra. Com o armamento e a tecnologia de combate que se desenvolveram desde o final do segundo grande conflito do século XX, uma guerra total hoje não deixaria sobrar nada, nada, em matéria de ordem jurídica, se é que deixaria sobrar alguma coisa em termos de vida humana, ou de vida pura e simplesmente, sobre o planeta. O estudo da guerra, que é sempre atual e sempre importante, é, entretanto, um estudo de guerras localizadas, mais internas, como lembrou a professora Salomão, mais internas do que internacionais nos dias atuais, e que sacrificam quase sempre populações, de algum modo, desvalidas e dependentes, justamente por isso, mais dependentes do que as outras comunidades humanas da proteção que o direito internacional humanitário lhes proporciona, lhes oferece. Outra crítica que foi feita ao Tribunal de Nuremberg, vejam bem, tem a ver com o fato de que era um tribunal de vencedores a julgar vencidos. Mas um mínimo de realismo na análise da história da guerra, da história do direito internacional aplicável ao conflito armado. Um mínimo de realismo nos leva à convicção de que não teria como ser de outro modo. É também verdade, isso nos conforta de certa maneira, é também verdade que nas duas grandes guerras, os crimes de guerra ocorridos foram atribuídos maciçamente ao lado que afinal resultou vencido. Não há registro e, vamos admitir, talvez na Primeira Grande Guerra os meios de comunicação não eram tão desenvolvidos quanto na Segunda Grande Guerra, mas na Segunda já o eram. E não teria escapado da crítica da imprensa, da opinião pública, o crime de guerra cometido pelo lado vencedor. Lembram-se perfeitamente que na guerra do Vietnã, aliás, essa nem teve vencedor, mas o Ocidente se fartou de tomar conhecimento de crimes de guerra cometidos por militares norte-americanos, que a própria justiça militar americana julgou e reprimiu com severidade. A inevitabilidade de que assim seja, de que um tribunal de pós-guerra seja um tribunal de vencedores, evoca, de certo modo, o direito internacional no seu conjunto, que alguém já terá poeticamente definido como um direito de vencedores sobre vencidos. Um direito de vencedores natos sobre vencidos crônicos. Por que isso? A figura mais notável do direito soviético, que foi o professor Grigori Tunkin, fazia uma crítica bem na linha da escola soviética, uma crítica severa do que ele chamava os tratados desiguais. O tratado de paz não é só o tribunal pós-guerra, que é um tribunal de vencedores. O tratado de paz, todo tratado de paz, é necessariamente um ditado. Os alemães diziam isso do Tratado de Versalhes. Mas é a tal história, não há como escapar dessa contingência. O tratado de paz é um tratado que os vencedores impõem aos vencidos, que não tem como reagir de outro modo. Mas eu lhes lembrava que o professor Tunkin generalizava de um certo modo isso sobre o direito internacional no seu conjunto, quando fazia a crítica do que ele chamava de tratados desiguais. O que é que são tratados desiguais, cuja legitimidade poderia ser discutida no futuro? E ele dizia, tratado desigual é todo tratado em que os negociadores de um e de outro lado da mesa não estão numa absoluta igualdade de condições de negociar. Nesse sentido, então, a imensa maioria dos tratados, vá lá que algum tratado, por exemplo, de comércio entre a Dinamarca e a Suécia, poderia escapar da desigualdade. Mas a imensa maioria dos tratados de qualquer natureza, até aqueles politicamente mais neutros e relacionados estritamente com questões financeiras, comerciais, são o resultado de uma certa forma de composição entre um lado que parece superior ao outro na liberdade que tem de manifestar a sua vontade e de impor as suas condições. Outros críticos lembravam que assim é no plano dos tratados entre nações, como é também no plano dos contratos entre pessoas em direito privado. Quantas e quantas vezes aquele que de um lado da mesa negocial manifesta sua vontade com aparente liberdade, na realidade está sob a pressão de qualquer coisa, de uma penúria financeira, de uma dificuldade setorial, de um amor não correspondido, enfim, todo tratado internacional, assim como todo contrato entre pessoas, pode ter esse ingrediente que, se formos entender como contaminante da vontade de uma das partes e, portanto, suscetível de determinar a nulidade do compromisso, faz implodir no seu conjunto a ordem jurídica contratual como a ordem jurídica internacional. De modo que não havia, vejam bem, não havia como evitar que Nuremberg fosse um tribunal de vencedores a julgar vencidos. Isso também, esse fenômeno se reproduz em outros contextos. Embora a Corte da Haia tenha examinado algumas questões relacionadas com a ex-Iugoslávia, que revelam que aquilo ali foi, em pleno continente europeu, uma carnificina que supera tudo o que vimos em matéria de violência no continente africano, ou na Ásia, ou na América. E que a vilania estava muito bem distribuída entre os participantes daquela guerra civil. Os ressentimentos acumulados entre as etnias ao longo dos anos em que a República Socialista da Iugoslávia, sob a liderança do Marechal Tito, manteve sob uma única bandeira comunidades que decididamente não se amavam e que, quando do desmoronamento da Iugoslávia, trouxeram à superfície todos os seus rancores passados. A vilania que os documentos do arquivo da Corte da Haia revelam foi generalizada no sentido de que todos foram cruéis com todos. E se os sérvios, de algum modo, contabilizaram maior dano causado contra outrem, é unicamente pelo fato de que eles eram mais numerosos e militarmente um pouco mais habilitados do que os outros. Mas não falta prova nos arquivos históricos daquela guerra civil de que barbaridades de idêntico quilate foram cometidos também por outros envolvidos na guerra civil. Quando o Tribunal Penal Internacional foi criado, senhores, uma coisa ficou clara. Qual é a finalidade desta corte? É evitar que no futuro seja necessário criar tribunais de após-guerra, tribunais de circunstância, tribunais ad hoc. Esse seria já um grande trunfo em favor do Tribunal Penal Internacional. Até porque os tribunais ad hoc custam financeiramente às Nações Unidas um valor que não imaginam quão alto é. Mas havia uma outra vantagem na instituição do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, além de evitar a necessidade da criação de tribunais ad hoc, de tribunais de circunstância, neste ou naquele após-guerra, o tribunal teria também a vantagem, a felicidade de evitar os ativismos nacionais, de evitar que juízes, quase sempre de primeira instância, deste ou daquele país um pouco mais protagônico na Europa Ocidental, se arvorassem em juízes com jurisdição planetária. Ou seja, em Madrid, em Bruxelas, em alguns outros lugares, juízes deixariam de absorver jurisdição indevidamente e, sobretudo, deixariam de fazê-lo quando essa absorção, de algum modo, fizesse lembrar o espírito colonial. O Tribunal Penal Internacional foi instalado sob este signo. O Tratado de Roma é uma peça muito bem elaborada. Ela reuniu o que havia de mais qualificado em matéria de representantes nacionais com boa formação técnica. Existem, é óbvio, alguns defeitos no tratado, como, por exemplo, aquele que diz que o Conselho, embora o Tribunal Penal Internacional não seja um órgão das Nações Unidas, como é a Corte da Haia, o Tribunal Penal Internacional tem lá, no seu estatuto, no Tratado de Roma, uma cláusula curiosíssima que diz que o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá determinar a suspensão de qualquer processo quando entenda que isso pode atrapalhar de algum modo a paz ou a segurança internacionais, um juízo político. Poderá suspender por quanto tempo? Por um ano, prorrogável indefinidamente. Um ano prorrogável por mais um, e aí até que as gerações se renovem. Além disso, como todos lembram, os crimes, as quatro grandes categorias criminosas internacionais deveriam ser o genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e o crime de agressão. Este último, por razões de conveniência política daquele momento, não foi definido. Deixa para lá a agressão, um dia vamos definir isso, porque naquele momento perceberam que se entrassem nesse domínio, aqueles países não deixariam o tratado ser concluído. Mas vá lá, que com todas as características, enfim, que de algum modo empanam o seu brilho, o Tratado de Roma é um documento muito bem redigido. E a questão que se colocou ao Tribunal Penal Internacional e ao procurador-geral, que é um jurista argentino, Eduardo Moreno Ocampo, é da seguinte ordem. Primeiro, enfim, quais são os grandes compromissos do procurador junto ao Tribunal Penal Internacional? Primeiro, lembrar-se daquilo que o tribunal foi criado para evitar: a proliferação de tribunais ad hoc, de tribunais de circunstância, ou o ativismo de juízes nacionais com vocação planetária. Segundo, seria de toda conveniência se o tribunal pretende sobreviver com o Conselho. Vejam bem, lembrem-se sempre disso, não há direito internacional sem consentimento. Nenhuma norma de direito internacional obriga determinado país soberano a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão mediante o seu consentimento anterior em criar aquela norma. Não prevalece na cena internacional o princípio majoritário que prevalece internamente nas democracias. Não. Um só país tem o direito de resistir, caso queira, à vontade de todos os demais, na medida em que ele não exteriorize o seu consentimento. Lembrando-se disso, o Tribunal Penal Internacional deveria, se deseja realmente contar com a permanência do consentimento dos países que o criaram, entre os quais todos os da nossa América, como lembrou a professora Salmão. O tribunal deveria lembrar-se de que a sua competência é complementar e que no exercício dessa competência complementar, ou seja, dessa competência que ele exerce, quando a justiça do país, que por razões territoriais teria preferência, não pôde ser exercida, o tribunal, ao chamar a si, então, essa competência complementar, não deveria, de nenhum modo, cometer a imprudência política de fazer ver isso como uma declaração de falência da justiça do país em questão. Pelo contrário, deveria tratar cientificamente isso como se trata a instituição do desaforamento. Acontece um crime de homicídio em determinado município do Brasil, ou da Argentina, ou do Chile, ou do Peru. E a competência que seria originalmente do júri daquela pequena cidade desloca-se para o júri da capital ou de uma outra cidade pelo único motivo de se considerar aquele júri primitivo como o forum non conveniens. Ou seja, não é que ele fique desmoralizado por isso, mas ele não é o foro ideal. Desloca-se então, desafora-se então, e é isso que deveria acontecer no exercício da competência do Tribunal Penal Internacional. Mas vejam bem, a terceira grande dúvida que povoaria certamente o espírito dos integrantes do Tribunal Penal Internacional e do Procurador-Geral é aquela que tem a ver com a generalidade, a universalidade do exercício da sua competência. O tribunal está realmente em condições de julgar os acusados de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, de crimes de genocídio, onde quer que se encontrem, e quem quer que sejam esses, ou não está. Será que a competência do Tribunal Penal Internacional vai nos decepcionar, aplicando-se como a competência dos juízes de Bruxelas apenas aos periféricos, aos desvalidos, aos caídos em desgraça? Se for assim, não vale a pena ter um Tribunal Penal Internacional. Eu lhes falava ontem daquele caso que perante a Corte da Haia opôs a República Democrática do Congo ao Reino da Bélgica. O caso de declaração de competência de um juiz belga para julgar o que ele entendia como crimes contra a humanidade acontecidos no Congo envolvendo congoleses e ruandeses e sem nenhuma conexão com a Bélgica. Quando se travavam os debates no plenário da Corte Internacional de Justiça e quando ficou claro que aquilo que provocara a revolta do Congo não era o fato de um juiz de primeiro grau ter expedido um mandado de prisão sem nenhuma competência para fazê-lo contra um cidadão congolês. Era sim o fato de o governo da Bélgica ter dado mão forte a esse mandado de prisão, fazendo-o circular diplomaticamente por todos os países. Até o próprio governo do Congo recebeu do governo belga a ordem de prisão contra o seu ministro do exterior. Juízes podem se equivocar, por exemplo, no Brasil, alguns juízes de primeiro grau em alguns pontos do território nacional, em ações civis, para as quais nem competência havia em função da imunidade, mandaram bloquear contas de consulados ou embaixadas estrangeiras em determinados momentos. Isso tem 20 anos. O que que acontecia então? O governo brasileiro imediatamente intervinha e, pela ação do Procurador-Geral da República, corrigia isso imediatamente. Não pode. O juiz pensou que pode, errar é humano, mas não pode. O governo imediatamente... No caso de que lhes falava, o governo belga tomou em mãos um mandado de prisão expedido por um juiz de primeira instância e o fez circular em nome dele, governo. E era isso que estava em jogo. De modo que quando um dos defensores da Bélgica, o professor Eric Davi, cometeu a imprudência de afirmar que a corte não deveria pensar que aquilo era um neocolonialismo, tanto assim que outros juízes de Bruxelas haviam também expedido mandados de prisão internacional contra George W. Bush, Ariel Sharon. A corte então perguntou aos advogados da Bélgica se nos casos de George W. Bush e Ariel Sharon, o governo belga havia feito circular os mandados de prisão. A resposta foi um silêncio sepulcral. Este é o ponto. A credibilidade de qualquer justiça penal internacional depende, e depende visceralmente, de que ela nos prove que ela é realmente internacional. Que ela não é uma variante paga pelo Tesouro das Nações Unidas daquilo que certos juízes ativistas da Europa têm feito. Um mínimo de decência na demonstração à opinião pública dos mais variados países, das mais variadas democracias, de que essas instituições têm seriedade, é fundamental para que elas sobrevivam. Muito obrigado. Muchas gracias. Agradecemos de manera muy especial al doctor Resek por su muy interesante intervención, haciendo además una serie de valoraciones en perspectiva histórica, pero también desde la perspectiva de situaciones prácticas que nos pueden dar lugar seguramente a poder discutir más ampliamente a nivel de las preguntas. Creo que ha sido muy ilustrativo y esclarecedor el haber podido contar en esta tarde con tres magníficas exposiciones de distinguidos expositores, y creo que igualmente va a ser también muy ilustrativo poder pasar ahora a la siguiente fase de nuestro encuentro, que es el que estos distinguidos expositores absuelvan algunas de las preguntas o inquietudes del público asistente. A tal efecto, vamos a seguir la misma secuencia en términos de orden de intervención que hemos tenido en el primer bloque de esta conferencia. Intervendría en primer lugar la doctora Salmón, luego lo haría el doctor Chipiu y finalmente el doctor Resek. Dejamos entonces en el uso de la palabra para efectos de contestar a las preguntas a la doctora Salmón. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, porque creo que la hora nos está ganando también. Yo creo que algunas de las preguntas que se me han formulado ya han encontrado respuesta en la presentación del doctor Resek. Por ejemplo, una pregunta tiene que ver con, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue la participación y aportes en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos de los tribunales? Bueno, yo creo que el profesor ya ha contestado esta pregunta, ¿no? Al terminar la Primera Guerra Mundial no se crea ningún tribunal internacional. Por el contrario, son Nuremberg y Tokio la primera vez que se utiliza este tipo de tribunales. Hay una cláusula en el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial que pretendía juzgar al Kaiser Guillermo, y el Kaiser Guillermo encontró asilo en Holanda y allí se acabaron todos los intentos de tratar de juzgarlo, ¿no? Este Tratado de Versalles, ahora que el doctor Resek decía esto de los tratados desiguales, vino a mi memoria porque, por ejemplo, grandes historiadores como Eric Hobsbawm plantean que en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, estaba el origen de la Segunda Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles se pusieron unas compensaciones económicas que debía pagar Alemania, que Alemania no las iba a poder pagar, pero ni en 100 años. Y es en ese contexto que surge estos movimientos del joven Hitler en ese momento y de otros radicales que empiezan a enturbiar, a radicalizar, a criminalizar el discurso político alemán. Pero en fin, ese es otro tema. Otra pregunta, hay dos preguntas aquí que me han escrito en portugués. Yo lamentablemente no soy capaz de entender esa bella lengua. Pero he logrado adivinar un poco qué me están diciendo aquí. Y una pregunta tiene que ver con el presidente de Sudán, al-Bashir, que tiene una orden de captura, como ustedes saben, por parte de la Corte Penal Internacional. Y yo quería decir aquí, frente también al ejemplo que dio el doctor Resek sobre Bush o Sharon de Estados Unidos, Israel respectivamente, que uno de los principios más interesantes que sacó Nuremberg fue que la sanción no podía ser menor allí donde el poder es mayor. Creo que esta es una regla bien importante. La sanción no puede ser menor allí donde el poder es mayor. Es decir, que uno de los intentos, ciertamente comparto las críticas, desigual y poco democrático probablemente, lo que está haciendo, por ejemplo, que en la Corte Penal Internacional solamente haya casos cometidos en el África, es precisamente esta idea de que el poder no debe ser una excusa para no cumplir sanciones frente a violaciones de normas internacionales, ¿no? Y en esa medida también el Tribunal Penal Internacional, ustedes recordarán que Slobodan Milosevic, este expresidente de Serbia, murió detenido cuando iba a ser juzgado por precisamente el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en Holanda. Entonces el caso de al-Bashir es un poco la reedición de esa idea de que los que tienen mayor poder no deben escapar a la justicia, ¿no? Sin embargo, ciertamente es un problema que se le presenta al Estado porque la idea es que el Estado sea el que juzgue. Pero en este caso, cuando los Estados no quieren juzgar, se va el caso a la Corte Penal Internacional. Ha habido orden de captura contra al-Bashir y, sin embargo, al-Bashir ha sido recibido con honores de jefe de Estado en una serie de estados del África y no parece ser la intención de los otros estados el proceder a su detención y mucho menos a su entrega a la Corte Penal Internacional. Creo que episodios como esto ciertamente generan pues falta de credibilidad, una frustración que hay frente al sistema. Pero yo lo que creo es que esto tiene que ser analizado en términos históricos, en primer lugar, y en segundo lugar, el plantearse que se pueda juzgar a un jefe de Estado es una revolución, esa sí que es una revolución y no la que nos quieren dar como revoluciones, impresionante en términos históricos en el derecho internacional. Hay otra pregunta también en portugués que ha sido más difícil entender. Aquí con el profesor Rudo hemos tratado de adivinar un poco porque también está en portugués, pero creo que lo que se pregunta es si se puede recurrir las decisiones que se dan por los tribunales de la posguerra. Creo que es eso lo que se plantea ahí. Lo que hay es ciertamente no se podía recurrir las sentencias de Nuremberg ni de Tokio, pero en el caso de los tribunales ad hoc sí hay una primera instancia, una segunda instancia donde se intenta que ese principio se cumpla el principio de la doble instancia, ¿no? Pero lo que sí no va a poderse hacer es que a nivel nacional, por ejemplo, regresa un condenado por la Corte Penal Internacional y a nivel nacional se le exima de responsabilidad. O sea, eso no podría darse de ninguna manera, ¿no? Porque el compromiso del Estado es cumplir con esto. Finalmente, y muy brevemente, hay dos preguntas sobre Sendero Luminoso. No sé si sea, la verdad, el momento de contestarlas. Quizá una muy rápidamente, si Sendero Luminoso podía estar regulado por el derecho internacional humanitario. Bueno, creo que aquí esta es una reflexión que ya se ha producido en nuestro país. La conclusión, tanto por parte de la Comisión de la Verdad y en varias instancias, es que en el Perú se vivió un conflicto armado. Y, por lo tanto, el aplicar a Sendero... y además es interesante esto, porque si dijéramos que no hay un conflicto armado, entonces el Sendero Luminoso como Sendero Luminoso... difícil que se pueda plantear que violó otras normas, ¿no? Las normas del derecho internacional humanitario se aplican por igual a la parte y al Estado. Entonces, es un mecanismo para sancionar también a los miembros de Sendero Luminoso. Y creo que esto es importante. La Corte Penal Internacional ciertamente no podría juzgar nada de Sendero Luminoso porque es posterior en el tiempo, pero Sendero Luminoso violó el derecho internacional humanitario cuando utilizó niños en los conflictos armados, los famosos niños bomba, como ustedes saben, el tema de ejecuciones extrajudiciales particularmente crueles que se llevaron a cabo por parte de Sendero Luminoso, desapariciones forzadas, violación de mujeres, las mujeres esclavas en muchos campamentos de la selva que servían para cocinar y acompañar a los miembros de Sendero Luminoso. Entonces, una serie de cosas que es importante plantear, por supuesto que sí, porque así se puede afirmar también que violaron estas normas. Nada más, muchas gracias. Agradecemos una vez más a la doctora Salmón por su claridad y concisión al contestar las preguntas y dejamos en el uso de la palabra para efectos de absorber las preguntas que le han sido dirigidas al doctor Chipiu. Muchas gracias. La primera pregunta está dirigida a ver cómo se engarzan los conceptos de prescripción con imprescriptibilidad y si es que esta imprescriptibilidad no constituye en sí misma una vulneración a las garantías de la Administración de Justicia. Miren, primero, la prescripción no es un derecho fundamental, es una garantía material que está establecida en la mayoría de códigos penales, es una norma material. Y en tanto norma material, el Estado fija reglas para ver de qué manera opera. Tanto es así que los plazos de prescripción, por lo menos en el caso peruano, varían dependiendo de las penas que se van a imponer en cada caso. O sea, no es que todos los delitos prescriben pasado cierta cantidad de años por igual. Depende de la naturaleza del delito. En el caso de la imprescriptibilidad, la Corte Interamericana ha tratado de hacer una suerte de ponderación, de balance, entre la aplicación de esta garantía y la necesidad de una persona o de un grupo de personas vinculadas a la víctima e incluso de una colectividad de conocer los graves hechos de violaciones de derechos humanos, de derechos fundamentales. Y al hacer ese balance, ha pesado obviamente la necesidad de contar o de saber qué es lo que realmente ocurrió, el famoso derecho a la verdad. Entonces, en ese sentido, no se trata en sí de una vulneración, sino en todo caso es una opción por la interpretativa de la que la Corte ha tomado y que algunos tribunales, entre ellos el Tribunal Constitucional peruano, ha hecho suya. Por otro lado, hay una pregunta similar a la que le hicieron a la doctora en relación a Sendero Luminoso, por lo tanto la doy por contestada, pero nos preguntan si es que Sendero Luminoso ha sido enjuiciado a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que la Corte Interamericana es una corte de acción. O sea, se llega a ella a través de una demanda, a través de un pedido, de un recurso. Y estos casos vinculados a actos de Sendero Luminoso, no, hasta donde recuerdo, no se han presentado. Ahora, la Corte eventualmente tiene pronunciamientos que se pueden aplicar al caso de Sendero Luminoso. La Corte ha reconocido que los estados tienen el deber y la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y en ese sentido deben hacer un uso racional de la fuerza. El problema es cuando este uso de la fuerza se convierte en excesivo o abusivo. Ahí hay ciertos límites. Y también me pregunta en relación a la justicia militar en el caso peruano. La relación justicia militar-tribunal constitucional ha pasado por una etapa un poco curiosa. En un primer momento hubieron fuertes cuestionamientos a la actuación de la justicia militar en la década de los 90, que motivaron algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional tanto en procesos de habeas corpus como en procesos de inconstitucionalidad, cuestionando tanto su organización como los delitos por los cuales, en los cuales la justicia militar podía ser competente. Y se llevó a una situación en la cual, aparentemente, con todos los parámetros que el Tribunal Constitucional había dado, pues lo único que quedaba era desaparecer la justicia militar. Y por lo menos había esa impresión. Yo creo que de ahí hubo un trabajo bastante inteligente de todas las entidades involucradas que han permitido revertir un poco la figura. O sea, lo que hay no es una suerte de revanchismo contra la justicia militar, sino evitar los problemas que se presentaron anteriormente no se vuelvan a presentar. Y en ese sentido, la última sentencia del Tribunal Constitucional en materia de justicia militar sobre la organización de la justicia militar ha validado el modelo de justicia militar que en su momento se aprobó en el Congreso y se convirtió en ley. Yo creo que el gran reto de la justicia militar viene tal vez con el segundo paquete de normas en relación a las competencias de la justicia militar. Eso es un poco más difícil de evaluar a priori y en abstracto, porque habrá que verlo sobre la base de los casos que se vayan presentando, ¿no? Pero de lo que hubo en las décadas pasadas a lo que tenemos hoy en la justicia militar, bueno, o no nos enteramos o concedemos el beneficio de la duda, por decirlo de alguna manera, porque no hay un cambio bastante, es un giro bastante radical, podríamos decirlo en términos juveniles, ¿no? Están funcionando estructuradamente, hay un conjunto de competencias establecidas, se está respetando los 4 primeros artículos del título preliminar de la Ley del Fuero Militar Policial, que establecen una serie de garantías para los miembros de las Fuerzas Armadas que sean objeto de juzgamiento. Entonces yo creo que la evaluación, por lo menos en teoría, hasta ahí es bastante, bastante buena. Vamos a ver qué es lo que viene después. O sea, y eso ustedes saben es caso por caso, ¿no? En algunos casos las cosas pueden salir bien, en otros probablemente no, pero se pueden ir afinando las cosas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos una vez más al doctor Chipiu por su valiosa participación y también la claridad y concisión al contestar las preguntas que hemos recibido para él. No nos ha llevado a la mesa alguna pregunta en concreto para el doctor Resec, pero en cualquier caso creo que podría ser un ejercicio interesante si él lo tiene a bien y quitando además con su venia un momento de su tiempo, el pedirle a lo mejor algún comentario o valoración sobre algunas de las preguntas que se han planteado que podrían eventualmente contar con su ilustrada apreciación. Por ejemplo, esta referencia que surgió en una de las preguntas a la doctora Salmón a propósito del caso del presidente de Sudán, por ejemplo. Podría ser muy interesante en términos de su aproximación a la materia. Vea usted, doctor Ruda, el presidente de Sudán ha sido la personalidad con mayor jerarquía entre aquellas que fueran ya procesadas, que contra las cuales se instauró un proceso en el Tribunal Penal Internacional. Pero es de nuevo un caso en que se administra, se intenta administrar justicia penal internacional contra soberanías periféricas. Y este hecho político tiene una importancia capital. Hace algunos años ocurrió en Salvador de Bahía un gran congreso de la Asociación de la Unión Internacional de Abogados. El Orden de Abogados de Brasil ahí estaba representado, como de todos los países. Había muchos. Y uno de los paneles de trabajo se refería específicamente al tema de derechos humanos. Había entre los inscritos un representante de la American Bar Association. En aquel momento en que se realizaba el Congreso de Abogados en Salvador de Bahía, el territorio iraquiano estaba sometido a bombardeo constante. Saben ustedes que el número de civiles victimados por la ocupación militar de Irak supera seguramente 200.000 personas, pero hay quien crea que han sido muchas más. Los números que tenemos con seguridad absoluta indican que entre las víctimas militares americanas se superó el número de víctimas de los atentados el 11 de septiembre o el número de víctimas kurdas del régimen de Saddam Hussein. Ahora bien, en cuanto las bombas proseguían cayendo sobre poblaciones civiles iraquianas, y en cuanto funcionaba en Guantánamo la primera zona de no derecho asumida, porque nosotros sabemos todos lo que se pasa en los subterráneos de las dictaduras de izquierda y de derecha, pero lo que pasa en los subterráneos de las dictaduras no es asumido. Las personas se envergüenzan de aquel. A veces la cúpula del régimen no tiene conocimiento porque una de las características más perversas de la dictadura es el hecho de que lo que llamamos en Brasil los esbirros, el bajo clero, asumen el control de la cosa y el comando pierde ese control. Bueno, pero Guantánamo no. Guantánamo es una zona asumida, declarada de no derecho, la primera en la historia de la civilización. Es decir, ahí no se aplican ni las leyes normales de Estados Unidos de América, Equal Justice Under Law, ni tampoco las leyes de la guerra. Parece que la intención original del señor Bush era calificar lo que se hacía como una guerra al terror para que no se aplicasen leyes norteamericanas, sino que las leyes de la guerra. Pero finalmente no, ni unas ni otras. Ahora bien, en cuanto sucedía lo que sucedía en Guantánamo y que hoy todo el mundo conoce, y en cuanto el bombardeo de Irak proseguía, estábamos reunidos en Salvador de Bahía, ansiosos, ardiendo de curiosidad por saber lo que diría el abogado norteamericano sobre derechos humanos. Y ahí fue él a la tribuna y deploró profundamente el caso de una señora que ha sido victimada por lapidación, por adulterio en Nigeria, si no me engaño, y de un caballero que en Congo había sido condenado sin derecho a duplo grado de jurisdicción, y el caso de unos estudiantes en Indonesia cuya manifestación pacífica ha sido disuelta a bombas de gas lacrimogéneo. Era eso, era la tentativa escandalosa de ocultar lo que hay de más grave y masificante y colectivo en materia de violación de derechos humanos, con la escoja aleatoria de casos avulsos, graves sin duda, pero aislados en la periferia. Así, insisto, no se podrá jamás llevar a serio el sistema. Muchas gracias. Agradecemos igualmente al doctor Resec por su interesantísima intervención, interesantísima y provocadora intervención en términos de reflexión y llamar a la conciencia de quienes estamos aquí respecto a determinadas situaciones pasadas o presentes que efectivamente se dan en el contexto de la comunidad internacional. Además de reiterar mi gratitud a los tres expositores, tanto por sus exposiciones como por la forma como tan brillantemente han dado respuesta a las preguntas, en mi condición de moderador o, si me permite la expresión, relator de esta sesión, me gustaría, antes de dar término a la misma, hacer una breve recapitulación respecto de algunas de las ideas centrales o ideas fuerza que creo que sería interesante resaltar a propósito de estas tres magníficas exposiciones. Voy a hacerlo de manera muy, muy breve en atención a lo avanzado de la hora, ya que sé que además han tenido un trabajo arduo en estas sesiones. Es una cosa muy, muy breve. En primer lugar, poner de relieve, en el caso de la exposición de la doctora Salmón, el hilo conductor representado por la presencia de cuatro clases de tribunales. La primera referencia aludiendo a los tribunales del fin de la Segunda Guerra Mundial, de Núremberg y Tokio. En segundo lugar, el caso de los tribunales ad hoc, constituidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En tercer lugar, el caso de los tribunales mixtos, de composición nacional e internacional. Y, en último lugar, el cuarto caso, el de la Corte Penal Internacional, creada en virtud del Estatuto de Roma de 1998. En segundo lugar, poner en evidencia, en términos de la contribución de esos tribunales, desde una perspectiva jurídica, tres funciones que la doctora Salmón ha resaltado: la función represora, disuasiva e interpretativa. En relación al contenido de las normas, la interpretación y la forma como aplicar las mismas. Hay una función clarificadora de las normas por parte de esos tribunales internacionales. Y también ha sido muy interesante, en el caso de la exposición de la doctora Salmón, la referencia a aportes concretos. Ella señaló cinco, yo no voy a referirme a los cinco, no porque no sean importantes, sino porque no se trata de repetir la exposición, sino de resaltar algunos de los elementos contenidos en ella. A mí me parecía especialmente relevante la referencia hecha por la doctora Salmón al hecho que contáramos por vez primera, a través precisamente de la tarea de tribunales internacionales y concretamente el de la ex Yugoslavia, de una definición de conflicto armado. Y el que dentro de esa definición de conflicto armado se incorporaran situaciones como, por ejemplo, la de los conflictos entre grupos, a propósito de situaciones de estados desestructurados o fallidos. También creo que ha resultado muy interesante el énfasis puesto por la doctora Salmón a propósito de las aportaciones concretas de esos tribunales, el poder identificar normas del derecho consuetudinario de carácter humanitario, el igualmente poner en evidencia el que los crímenes de guerra también pueden cometerse en conflictos armados no internacionales, y algunos otros desarrollos como, por ejemplo, los relativos al concepto de jefe y los alcances que se desprenden del mismo. Por otro lado, en la exposición del doctor Chipiu ha sido muy interesante el intentar aterrizar el análisis a propósito de dos situaciones concretas en términos de experiencia. De un lado, la representada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de otro lado, la representada por el Tribunal Constitucional del Perú. Resulta muy importante recordar el énfasis puesto en la exposición del doctor Chipiu a propósito fundamentalmente de los crímenes de lesa humanidad y de la forma como se produce el tratamiento de los mismos a nivel de su calificación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incidiendo en algunos casos representativos, empezando por el caso Almonacid. Muy importante la referencia en relación a la acción sistemática contra la población civil y el hecho que un agente necesita simplemente cometer una ofensa para que pudiera incurrirse en una de estas situaciones. También muy importante el énfasis a propósito precisamente de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de la imprescriptibilidad en relación a los crímenes de lesa humanidad y la calificación de esta imprescriptibilidad en términos de norma de jus cogens. Igualmente, la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta responsabilidad de los Estados a propósito del incumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos internacionales fue igualmente puesta en evidencia por la doctora Salmón también en su exposición a propósito de las obligaciones que se derivan para los Estados del artículo primero común de los convenios de Ginebra de 1949. De otro lado, ha sido también muy ilustrativa la exposición del doctor Chipiú a propósito de la forma como ha abordado la materia el Tribunal Constitucional del Perú, aludiendo efectivamente a diversos casos representativos. Yo llamaría la atención, dado que se trata de resaltar algunos aspectos de estas exposiciones, en relación a una aportación muy significativa como es la de haber desarrollado jurisprudencialmente el llamado derecho a la verdad en el marco de lo que establece el artículo tercero de la Constitución peruana, que no plantea un numerus clausus, un número cerrado en relación a lo que se entiende por derechos fundamentales. Y además, llamar la atención también a propósito de esta tarea jurisprudencial del Tribunal Constitucional peruano en relación a el eventual problema o conflicto que puede suscitarse, de un lado, a propósito del principio de legalidad. Muy interesante la reflexión en relación a cómo ha manejado el Tribunal Constitucional este eventual problema derivado del principio de la legalidad con las situaciones de desaparición forzada. En términos de entender que se trata de situaciones que se prolongan en el tiempo, con lo cual no se produciría un atentado contra el principio de la legalidad. De otro lado, también muy interesante el énfasis puesto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sintonía con las normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la imprescriptibilidad en relación a los crímenes de lesa humanidad. Finalmente, ha sido muy ilustrativo el derrotero que en materia del proceso desarrollado en la materia nos ha presentado el doctor Francisco Resec. Él nos ha ubicado en el contexto de la evolución del derecho internacional en términos precisamente de lo que era la noción clásica del derecho internacional y el ámbito más bien restringido del derecho internacional, en términos de su concepción clásica, y cómo progresivamente el ámbito del derecho internacional va creciendo, va extendiéndose en términos de lo que él va llamando gráficamente las intromisiones del derecho internacional en lo que tradicionalmente había sido el ámbito del derecho interno. Alude en este proceso algunos hitos importantes, como por ejemplo los referidos al derecho internacional en materia laboral, en términos de los desarrollos que se plantean en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, y muy interesante la alusión a cómo esta intromisión del derecho internacional en ámbitos tradicionalmente del derecho interno ha ido expandiéndose a otros ámbitos, como por ejemplo los del derecho penal, los derechos humanos y el medio ambiente. Igualmente, es muy interesante en sintonía también con la exposición que hizo la doctora Salmón. Aquí hay un hilo conductor presente en las exposiciones de nuestros distinguidos participantes de esta tarde. La alusión y el desarrollo amplio que hace el doctor Resec a propósito de las experiencias de los tribunales de Núremberg y Tokio, que juzgan crímenes antes de un desarrollo en la materia, en el ámbito propiamente del derecho internacional penal, sino más bien tomando como referencia al derecho internacional humanitario, un derecho más antiguo, un derecho, el derecho de la guerra, y la noción de la protección consuetudinaria a las víctimas de la guerra. Muy interesante también la referencia en términos de perspectiva histórica y de valoración no solo de la experiencia de Núremberg, sino de su ubicación en términos de este derrotero, de este desarrollo histórico y de esta evolución, a propósito de las palabras del primer ministro Churchill del Reino Unido, la Cámara de los Comunes, en 1944, en relación a que puede no haber compromisos jurídicos con los vencidos, decía Churchill, pero sí compromisos con la civilización. Y, de otro lado, muy interesante también el contraste que ha planteado el doctor Resec a propósito de las situaciones de guerra total y las situaciones más bien de conflicto localizado. Es decir, hemos tenido oportunidad de vivir en el mundo experiencias de guerras más amplias, pero ¿cómo estamos concretamente en el momento presente ante situaciones de conflictos localizados? Y cómo en estas situaciones de conflictos localizados muchas veces se sacrifican a poblaciones desvalidas o desfavorecidas. Igualmente, también ha sido muy interesante y además provocador en términos de reflexión la valoración del doctor Resek en relación a si el Tribunal de Núremberg era un tribunal de vencedores, y su lectura en relación al tema desde la perspectiva del realismo, en el sentido que en ese contexto no podía entenderse una situación de otra manera. Lo mismo, también muy provocadora e interesante su reflexión a propósito de los llamados tratados desiguales, y a cómo efectivamente, llevando el argumento al extremo, podemos hacer una evaluación en relación a que en diversas situaciones de naturaleza jurídica estaríamos en contextos de desigualdad. Finalmente, y con eso termina esta recapitulación que está intentando ser lo más sintética posible, poner en evidencia los muy interesantes comentarios del doctor Resek a propósito de la Corte o Tribunal Penal Internacional. En primer lugar, un comentario que creo que es muy pertinente en relación a algunos errores contenidos en el texto del Estatuto de Roma, como por ejemplo el que no se definiera en su oportunidad dentro del Estatuto al crimen de agresión. Lo relativo también, en el caso del Tribunal Penal Internacional, a la posibilidad que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda suspender procesos en casos que a criterio del Consejo pudieran poner en riesgo la paz y seguridad internacionales. Y luego tres conclusiones que creo que son tremendamente importantes en la perspectiva de la significación de un tribunal o corte penal internacional. De un lado, evitar la multiplicidad de tribunales ad hoc o el que jueces nacionales puedan eventualmente asumir con un criterio extensivo en términos de una eventual jurisdicción universal o planetaria, jurisdicción para efectos de diverso tipo de situaciones. Luego, también su valoración a propósito de la significación del consentimiento de los estados y los miembros de la comunidad internacional en términos de la generación de normas internacionales. Y en tercer lugar, una reflexión final que creo yo vale la pena poner de relieve en toda su significación. La credibilidad de cualquier justicia internacional penal pasa precisamente por constatar que ésta sea efectivamente internacional. Dicho esto, no me queda sino volver a agradecer las magníficas exposiciones de quienes han participado en esta mesa, agradecerles por supuesto a ustedes que han honrado igualmente este seminario con su asistencia y sus preguntas o comentarios, y por supuesto también expresar tanto a los miembros de la mesa como a ustedes y a los organizadores de este importante seminario mi agradecimiento y lo honrado que me siento por el hecho de haber podido compartir con ustedes esta sesión e intervenir como moderador. Les agradezco. Buenas noches. Muchas gracias. No podemos culminar la jornada sin antes hacer un reconocimiento a nuestros expositores. Ya se encuentra ubicado el almirante Carlos Enrique Mesa, presidente del Fuero Militar Policial, y el doctor Getulio Correa, presidente de la Asociación de Justicias Militares, para hacer entrega de una placa y un obsequio a los expositores. Por favor, si me permite, la doctora Elizabeth Salmón, si se acerca. Con esta placa queremos darle las gracias por el tiempo que nos ha dispensado esta tarde.